Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Aquí volvemos para dar inicio al segundo bloque en el programa de hoy. Poné la pava número 86, de nuevo desde la mismísima Plaza San Martín. Al final ahora le quedaste a la ahora sombra. Ahora me dio la sombra, pero bueno. A mí ya me pega el solcito. Igual entrando en un clima más cálido, como va avanzando la mañana. Sí, la verdad no pasa que está. Nada. En cualquier momento me saco los ponchos. Bien, ya está. Bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya hay movimiento en la plaza, sí. La iglesia tiene sus puertas abiertas, anda gente disfrutando el solcito ahí en alguno de los banquitos en la Plaza San Martín. Se y ven, el tobogán. Ahí va, niña lanzándose del tobogán, que es algo nuevo en la Plaza la de Lolo. La nota de color, sí, me sí. encanta. No había tobogán en la plaza, una cosa yo la vi hoy. Increíble. Yo lo vi hoy, no sé cuándo lo colocaron, pero yo lo vi hoy. Exacto, yo también y por acá, lo vi que hoy. Este arbusto me tapa, sí, no sé si vos ves sub y bajas. Sub y bajas más, porque había dos de aquel lado. Claro. Histórico, sub y baja, pusieron más. Sí. Y allá, que lo, no, esa es la maca de bebé. Esa, lo que pasa es que está pintada, por eso parece un juego nuevo, pero bueno, esa está. Es la tradicional hamaca bebé de siempre. Exacto, la sillita, para niños muy pequeñitos. Bien. Sí. Bueno, les recordamos las vías de comunicación. Sí. Si tienen ganas de mandar mensaje, vamos a sortear una pinta de cerveza La Poseña para ser degustada en el patio cervecero. In situ. Así, allí en la quebrada de los pozos. Puede ser hoy por la tarde, mañana domingo o el fin de semana que viene. Están abriendo viernes, sábado y domingo desde el mediodía hasta la puesta del sol. Se puede ir a pasar un buen momento. Hacen unas pizzas muy ricas, me dijeron. Yo no he ido todavía. ¿Usted conoce el lugar? La verdad que no he ido este año. Conozco el lugar. Sí, conozco la fábrica. He tirado pasos incluso. Ah, muy bien. En otras ocasiones. Muy de bien. Sábados Tonight. Pero no sábado este tonight, año. Claro, tonight. Claro. Hemos bailado cumbias, acá cumbias de monte. Bien, bien. Pero no, este año todavía no he ido, así que bueno, estoy ansiosa de ir a tomarme una cervecita o cuando inauguren las jornadas musicales. Sí, la... todavía no, me dijeron que claro. Están en eso, están bueno, organizándose porque en agosto, sí, está bien. Sí, está muy falta, bien. Falta. Porque requiere eso también el sonido, que sí, suene cuidado, exacto, más o menos bien y todo eso, sí. Así que bueno, están abocados a la producción de la birra y alguna comidita para amenizar ahí el momento. Fíjese, tenemos por acá un mensaje. Sí. Nos manda Martín Salazar. Martín. No lo pudimos escuchar previamente, así que lo escuchamos al aire a ver qué dice. Hola, Francisco, querido, estoy subiendo aquí al rumbo al Champaquí, aquí estoy ya en la cuesta de los cerros, pasando por el paraje Piedra del Molino, con destino al Champaquí, llegamos a la cima y volvemos a última hora. Perdóname que estoy agitado, simplemente para decirle a tu audiencia y a ustedes que forman parte del equipo, un gran saludo y que tengan un buen programa. Aquí estamos a full, subiendo, tenemos una hora y media a la Constancia. Estamos rodeando todo lo que es la parte de Piedra del Molino. Y bueno, de acá 4 horas más llegamos a la cima del Champaquí y de allá descendemos de noche. Bajamos de noche al Valle de Trabasierra. Un buen programa y un abrazo grande para tu gran y hermosa audiencia, querido. Besato, besote, besote. Bueno, le digo que tenemos que empezar con el entrenamiento para en algún momento acompañarlo a Martínez. Yo ya empecé, le digo que mi trayecto, estoy haciendo, fíjese, yo estoy yendo todos los días a la mañana a los hornillos. Sí. Me ha comentado usted tenemos un aeródromo por ahí. Y camino desde Hangar. Sí, la calle Bonnier y Ruta 14, ahí donde está el dispensario. Siempre, no me voy a alejar mucho del dispensario igual, en mis caminatas. Voy desde ahí hasta el acceso a la reserva, donde está la antena esa alta, y vuelvo. Bien, hermoso. Voy lento, vuelvo rapidísimo. Y bueno, bajadita. Pero bueno, estoy haciendo eso todos los días. Ya la próxima me ven adentrar en la reserva. Está muy bien. Y bueno, poquito, yo estoy esperando poquito. Venga un poquito más de calorcito. Porque me gusta salir bien temprano, pero todavía hay unas heladas bárbaras. Así que próximamente en carteleras. Cuando pasen las heladas. Está muy bien. Igual le digo que ya, por ejemplo, más o menos hasta ahora se puede salir. Hasta ahora, a mí me gusta bien temprano salir, como tarde a las 8. Bueno, me parece bien. Si no, después no me queda la mañana para nada más. Bien, bien. Está bien. Bueno, acá me corrigen a mí con el lance que me tiré hablando de José Larralde sobre qué era. Afiche es un tango. Sí. ¿O no es un tango, César? Sí. Bueno, qué sé yo. Yo dije que lo había medio hecho payado. Casi payado. Sí. No sé. Bueno, me dice César. Perdón, Panchito. Sí. Pero el ritmo es de milonga. Milonga, tiene razón, es verdad. La payada es otra cosa. Ajá. En ritmo de milonga. Bueno, deberíamos tener ambas y me sigue corrigiendo. Opciones para escuchar y darnos cuenta de esa diferencia. Sí, venga a dar la clase de milonga, payada y otros ritmos. Exacto. César, por favor, lo puede hacer en 10 minutos, desde las 13 y 5 a las 13 y 15, por ejemplo. Porque, ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que hubiese cometido el mismo error de confundir la payada con la milonga. Sí, yo puedo confundir. Yo soy capaz de confundir otras cosas peores. Pero bueno, dice César. Sí. Acá no es error de César, debe ser el corrector del teléfono. Dice Quines Neuquén, que es Quimei Neuquén. Sí. Sé que no reconoce la palabra Quimei. Quimei Neuquén, esa canción que decíamos que es la que aparece en la serie, sí. Es de Marcelo Verbel. Ah, sí. Claro, de uno de los hermanos Verbel. Claro. No de José Larralde. Bueno, gracias por enseñarnos, César. Queremos aprender. Bien. Javi Mancilla. Sí, Javi. ¿Por dónde anda, Javi? Kempo rumbo al torneo de San Juan. Foto. Están viajando. Esa grupalidad. Tremendo. Muy bueno, felicitaciones. Están viajando a San Juan para participar del torneo de Kempo, aquí en la vecina provincia, y con un montón de gente. Dice, más competidores, manda fotos. Esos son familia, déjense de joder. Los conocemos, ¿eh? Sí, algunas caras de ahí conocemos. Pero bueno, qué lindo, ¿eh? En familia yendo a participar de este torneo allá. A ver esto. Hola, Chachieta, hermoso. ¿Cómo estás? Ay, se me corta. Conozco esa voz. ¿Conoce esa voz? A ver si lo puedo. Reconozco. A ver. Hola, Chachieta, hermoso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, querido? Bueno, espero que estés bien en ti, precioso, hermoso. Qué lindo, Andrew. ¡Cuánta dulzura! Te quiero, Andrés, te quiero mucho. Andrew Brusone manda mensajito. Bueno, y llegan algunos mensajes, ¿qué son? ¿Emoticones? No sé. Sí. Bueno, no vamos a hacer un programa de mensajes, a ver. Sí, señor, es Quimei Neuquén. Che, no puedo ponerlo así porque necesitamos comprar. Ah, no, era eso nomás. Ah, era eso. Diferencia. decía, la milonga es un ritmo sureño que se usa, lo hablamos el programa anterior, creo el otro, que es un ritmo, la milonga, que se usa para hacer el contrapunto, que es una, digamos, una competencia entre dos freestyle. Personas en sobre un tema o sobre alguna, digamos, una vendría a ser una discusión, un debate, pero se hace a través o acompañado por el ritmo de milonga. Y también habíamos hablado que en principio también eso es lo que hacen las copleras, los copleros, los que hacen los venezolanos con el ritmo de joropo, esa cosa de, bueno, enfrentarse verbalmente con un ritmo determinado. En este caso, en el que estamos hablando, en La Pampa, se usa el ritmo de milonga para payar, es decir, para hacer este intercambio que de cambio. Pero che, a ver, no puedo terminar de escuchar. A ver ahí. Cambio que del que les hablaba. Esa es la diferencia. Gracias, César. Muy bueno. Era muy didáctico. Dudas disipadas. Sí, igual genial. Lo voy a escuchar y me voy a equivocar otra vez. Bueno, ahora sí. Sí. Si a usted le parece una canción y nos ponemos a charlar con nuestro invitado de hoy, lo presentamos en un ratito, lo anticipamos en el primer bloque, es Carmelo Balmala, vecino acá de Nono. Vamos a hablar sobre las redes comunitarias, redes libres, las compus, las antenitas, la internet y otras cosas que están alrededor de eso. Una canción, usted le va a gustar, Sol. Ajá, bueno. Sí, porque la conoce. Sí. Y en este Día Internacional de la Papa Frita nos vamos... A la región andina. Vamos a escuchar en quichua a Luzmila Carpio. Ah, me encanta. Cantando esta, que la traducción sería produciremos buena papa. Buenísimo. Alguien causa imagen. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, ahora sí, como lo anticipábamos, estamos recibiendo visita, cosa que nos agrada, de lo más lindo que tiene, ¿no? Sol, hacer programa es cuando viene gente. Nos gusta hablar por teléfono, que nos mande mensajes o lo que sea, pero lo más lindo es esto. Escuchar otras voces. Otras voces acá, mirarse a la cara, tiene otra dinámica, tiene diferente. Tiene ese no sé qué, como diría el tango. Así que bueno, le damos la bienvenida aquí a Carmelo Balmala, es vecino acá de Nono, es profe, acá en el secundario. Hace varios años también trabaja en Cura Brochero, ahí en el tránsito. Y más allá de su trabajo con los jóvenes en las escuelas, que también es otra charla quizá, lo convocamos más que nada para que nos cuente un poco de las redes comunitarias, las redes libres comunitarias, toda esta movida que hace varios años ya se viene desarrollando en diferentes lugares del país y que no tiene ya muchos años, con distintos grados de participación, de cantidad de gente sumándose. Así que bueno, la idea es que cuentes un poco cómo anda eso, de qué se trata. ¿Cómo estás, Carmelo? Bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Bueno, sí, las redes comunitarias. Por ahí empezar a explicar un poco qué son las redes comunitarias, ¿te parece? Por favor, sí. En realidad, redes comunitarias es esto, es un grupo de personas o vecinos y vecinas que se juntan por el bien común. En este caso, nuestras redes comunitarias tienen que ver con crear un pedacito de internet. O sea, a diferencia de por ahí de ser un consumidor solamente de internet, es también formar parte de la red de redes. O sea, que la red comunitaria sea un poquito más, una extensión más de eso que llamamos internet. Hace ya muchos años, ya no me acuerdo. Yo me acuerdo acá unos talleres que se hicieron cuando esto que tenemos enfrente, que hoy es Punto Digital Nono, se llamaba Centro Tecnológico Comunitario, era el CTC, estaba Graciela Cáceres, que estuvo muchísimos años ahí. Y se hicieron unos talleres acá, se fabricaron unas antenas, vino gente de otros lugares a comentar de qué se trataba. Y fue como el inicio fue bastante prometedor, con mucha gente participando. Muchas cosas suceden así, va pasando el tiempo y bueno, sí, va fluctuando, ¿no? Lo interesante y lindo de esa primera experiencia es que pudimos armar casi 40 nodos, de los cuales después se pudieron conectar alrededor de 20. Y el problema que tuvimos en ese momento, que es el mismo que estamos terminando de solucionar ahora, es la compra de ancho de banda. El acceso a poder repartir internet. Exacto. El borde con el resto de la red. O sea, no solamente que la red sea entre los vecinos, sino poder salir al mundo. Y en ese momento un vecino nos cedió una conexión ADLS. ¿Qué sería eso? La del teléfono, pero... Claro, es muy... Muy, sí, precaria, que eran 6 megas nada más, entonces no alcanzaba para nada. Y eso hizo que mucha gente desistiera, porque la verdad que más allá de que participar de una red comunitaria lleva un compromiso, esto es decir, por el bien común y trabajar todos y todas por ese bien común. A veces cuando los frutos no se ven enseguida, y es entendible porque no todos tienen la capacidad de poder sostener algo en el tiempo, porque tenemos diferentes actividades que uno tiene que seguir sosteniendo para poder desarrollarse como persona. Entonces, bueno, eso hizo que la red bajará muchísimo, la red Nono Libre, ¿no? ¿Estamos hablando de Nono Libre? Nono Libre. ¿Sigue manteniendo ese nombre? Seguimos manteniendo ese nombre. Lo que pasa es que estamos medio como en una especie de fusión con la red que se creó en el 19 con la gente del CTO, que es la red del Valle Reinicia. O sea, estamos ahí, tenemos que ver qué nombre le ponemos, si lo mantenemos, seguimos con el Valle Reinicia o hacemos una fusión entre las dos redes. Pero bueno, sí, esto decíamos, que desde los inicios hasta ahora hubo muchos cambios, empezamos ahí armando, desarmando routercitos que comprábamos, y ahora el grupo que nosotros, con el que trabajamos, que es la Asociación Civil Altermundi, desarrolló no solamente el programa que corre dentro de los routers, sino también desarrolló el router. O sea, tenemos un router que es de libre. Ya es, no solo era el software, sino también el hardware. Claro, los fierros, digamos. Eso es importante. Porque lo que nos empezó a pasar es que, bueno, por reglas que imponen en Estados Unidos, muchos fabricantes no permiten que uno pueda modificar el firmware, o sea, el programa que tienen los routers cuando vos los compras de fábrica. Quedan muy pocas alternativas, si bien son bastante amplias, pero para lo que nosotros necesitábamos no nos alcanzaba. Y ahora ya están por el desarrollo del segundo prototipo, que viene con un montón de mejoras importantes, pues, también por lo que se viene. Qué bueno. ¿Y Altermundi, esta asociación civil, es gente que está en algún lugar puntual o están desparramados en diferentes lugares? El comando central está en José de la Quintana. José de la Quintana, Córdoba. Claro. Sí, acá del otro lado. Pero sí, trabaja gente tiene mucha gente en Capital Federal, obviamente, que siempre hay que tener cuando uno... porque Dios está en todas partes, pero atiende solo allá. Para algunas cosas todavía sí, lamentablemente. Pero sí, trabajan también en conjunto con otras organizaciones y redes también que desarrollan redes libres comunitarias o equipos hardware libre o software libre a través del globo, del mundo. Yo me acuerdo de las primeras charlas aquí en lo que era el CTC, que se hablaba en su momento, que a mí era lo que más interesante me había resultado. Después, bueno, no... como no prosperó, por lo menos en el primer tiempo, ¿no? Que era que la propuesta inicial no había que pensar en internet, ¿no? Digo, más allá de esto que decía, hay que pensar en conformar un grupo humano, digamos, si no todo. Y además de eso, desde la cuestión más tecnológica también, se proponía armar una red de poder ver las compus entre sí. Digamos, no sé, yo pongo a disposición de la red contenido que quiero compartir. Tengo libros digitalizados, películas, no sé, juegos, lo que sea que pueda compartir, que ya lo tenga en la compu, lo pongo a disposición de quienes están en la red. Entonces, ya es aumentar la cantidad de cosas que uno puede mirar, escuchar, ver, en mi compu, sino que, bueno, ampliamos con quienes forman parte de la red. ¿Eso existe todavía? ¿Está esa posibilidad? ¿O se enfoca todo el tiempo a la internet? En realidad eso sería como la intranet. Intranet, sí. Que es más fácil porque no tenés que contratar a un servidor que te dé el ancho de banda, los mega, lo que sea. Sí, ahí tenemos, o sea, ese proyecto sigue en la mayoría de las redes, sucede en otras partes del mundo, eso sucede. Acá lo habíamos empezado, teníamos un server que empezamos a armar, pero nos encontramos con una barrera legal, ¿no? Porque todo lo que nosotros podemos compartir tiene que ser de código abierto, libre, copyleft. Sí, tengo un libro con derecho de autor, no lo puedo compartir. Ya. Entonces ahí estábamos con un problema legal y por eso nosotros no seguimos avanzando en su momento. en ese camino, porque la verdad que conseguir o que te cedan los derechos es bastante complicado. Claro. Empezamos a ver cuál era por ahí la necesidad real, y la necesidad real por ahí también era no solamente estar compartiendo nuestros contenidos, sino también poder acceder a la información que está en internet. Obstante esto, habíamos logrado una sala de chat, pero enseguida llegó el WhatsApp. Entonces también, claro. Entonces claro. Como que la... Es lo mismo, en ese momento no solo no había el WhatsApp y no había las pequeñas empresas de servicio de internet que hay hoy con antenita, claro, que llegan a diferentes lugares. En ese momento yo vivo en Bajo, claro, Molino, hoy hay dos mínimamente que te pueden llevar internet, pero en esa época no había nada. No había nada, no. Dependíamos solamente del telecom, lo que pasaba por, sí, por, claro, la ruta. Exacto. Era eso. Así que sí, o sea, por suerte digo, y esto para el bien común también, es que creció y aparecieron estos vendedores, estos ISP que nos conectan con el mundo, pero es una cosa totalmente distinta por ahí a una red comunitaria, ¿no? Porque, bueno, claro, ahí uno contrata un servicio y lo que proponemos desde una red comunitaria es por ahí otra cosa. Uh-huh. Es esto, el encuentro, esto que decías, bueno, uh-huh, si bien no es cara a cara a veces, pero tratamos de hacer muchos encuentros cara a cara, como el que fue el fin de semana pasado en Ciudad Parque, ¿era? Semillero Ciudad Parque. Sí. Hizo un semillero y se creó una nueva red comunitaria en Córdoba. Uh-huh. O sea, tratamos de tener estas instancias. Cada dos por tres nos juntamos, definimos qué es, hacia dónde podemos crecer o hacia dónde queremos crecer, vemos qué recursos humanos y recursos materiales tenemos, y entre todos y todas vamos decidiendo. Uh-huh. O sea que por ahí esa es la diferencia, ¿no? Hoy contamos, eso es lo mismo, nosotros la red no es muy grande. Estamos hablando de lo que era Nono Libre, sí, que todavía Nono conserva Libre, el nombre, sí, por ahora. Claro, está bastante chiquita la red Nono Libre. ¿Cuántas? Y de la red original quedarán 4 nodos. O sea, 4 de las, sí, 40, claro, que se armaron. Sí. Y por ejemplo, yo no estoy conectado en este momento a la red. Si bien participo de la red, no estoy conectado a la red porque... Bueno, yo contrato un ISP para no sacarle a la red la conectividad, claro, poca conectividad que hemos logrado. Que tiene, claro. Igualmente. ¿Y esa conectividad que tienen entre estos 4 nodos, cómo se consigue? ¿Se la compran a alguien? En este momento le estamos comprando una conexión comercial a la cablera, nunca me sale el nombre, Transvisión. Transvisión. Uh-huh. Transvisión. De 15 megas, pero es bastante limitado, o sea, porque piensen que nosotros compartimos esos 15 megas entre un montón de familias, claro, y entonces eso hace que... ¿Esos 15 megas no son solamente para esos 4 nodos? ¿O no, sí? No, ponele, bueno, esos 4 nodos, el mío, sacalo. 3. Eso no estoy. Y creo que el de Graciela tampoco está ahora en la red, o sea que ella también está pagando un servicio, claro, aparte. Uh-huh. Lo que sí, ese servicio lo está pagando la red del Valle Reinicia. Uh-huh. O sea, claro. Pero es un servicio bastante limitado porque no solamente nos venden el ancho de banda, sino también los megas que consumís por mes. Entonces llega un momento que la conectividad se corta porque... No te abren el chat. Claro, y la proyección es, bueno, ¿cómo proyección salvar eso? Tenemos hace un par de años, unos cuantos años ya, bastante. Primero se logró por medio de una ley, uh-huh, que las redes comunitarias de internet tuvieran una figura legal, porque no existíamos, estamos dentro de un vacío legal. Claro. Así que salió una ley, no recuerdo los años, pero uh-huh, fue en la gestión de Cristina, donde nos reconocían como redes libres comunitarias y que podíamos participar de comprar ancho de banda mayorista. Claro. Uh-huh. Bueno, eso se reglamentó, tardó un tiempo, avanzó, uh-huh, también en el gobierno de Macri toda esas gestiones con el ENACOM, porque el ENACOM es quien, claro, otorga las licencias. Uh-huh. Y ahora con en esta nueva gestión, la de Fernández, uh-huh. Entró en la COM gente que es de la comunicación social, ¿sí? Gente que se dedica a lo que hacen ustedes. Uh-huh. y bueno, entonces empezaron a acelerarse un poco esto de las salidas de las licencias BARC, que es licencias de valor agregado para redes comunitarias. ¿Mira? TIC. Claro. A diferencia, o sea, que cualquier ISP que uno contrata acá tiene una cuando licencia. Cuando decís ISP. TIC, es el revendedor de las antenitas. Traslanet. LinkBee. Esos son ISP. Es proveedor de servicios de internet, en inglés, creo. Ajá, y claro. Internet. Hay que, traducir. Sí. Hay que traducir al castellano. Los proveedores de servicios de internet tienen una licencia TIC que les permite comprar y vender. Nosotros las licencias BARC, no, lo que no podemos es vender. Tener, no podemos lucrar. Claro. Es sin fines de lucro. Uh-huh. Lo que sí podemos es cobrar una cuota para poder mantenerlo, porque si no es una pérdida. Claro. Así que bueno, no, esa es la diferencia, no tenemos ganancias. No, Y están en esta instancia, en ese trámite. Bueno, de en poder... este trámite, por suerte, sí. Nosotros ya yo empecé de cara dura, porque como nosotros en Uno Libre no teníamos asociación civil, uh-huh. y la gente del CTO estaba tramitando su asociación civil El Espinillo, que ya tienen hace ya casi un año, creo. Uh-huh. Me mandé y tramité una licencia BARC a título personal, que también lo puedo hacer como porque está esa posibilidad. Tengo un montón de restricciones que no tiene una asociación civil, pero la puedes. Pero salió. Entonces, con esta chapa nueva, pudimos empezar a pelear de otra manera. Está bueno. Y ahora, por suerte también, la asociación El Espinillo, en el último junta de directorio de ENACOM, consiguió que ese, después de mucho tiempo, porque... la burocracia y el directorio tiene que decir sí, y van las carpetas y dice, bueno, y nos vamos a comer, se terminó la reunión y no firman todo lo que está abajo. Claro. Así que bueno, tenemos ya dos licencias BARC en la zona y eso nos permite ya trabajar, por ejemplo, con la Agencia Conectividad Córdoba y estamos a punto de cerrar un contrato para compra mayorista de internet. Bien. Qué bueno. A su vez, la Asociación Altermundi ya hace tiempo que está trabajando con la Agencia Conectividad Córdoba y consiguió que a nosotros nos vendan por ahí menos ancho de banda, porque no somos una empresa, no vamos a ganar con esto, sino que lo que queremos es distribuir y poder... tener acceso a quienes integran la red, ¿no? Bueno, entonces, buenísimo. Esto nos va a permitir crecer en puntos que no estamos pudiendo llegar. ¿Están pensando en qué lugares? Bueno, tenemos primero desarrollar en los lugares donde estamos. Donde ya están, sí. No, las calles, el Tajamar, Pampa de Achala, que tenemos ahí nuestra insignia, la Escuela Ceferino Muncurá, que está conectada, pero está conectada al otro valle, pero ellos tienen internet, parte de las redes comunitarias, y el paraje de Río Los Sauces, ahí en Altas Cumbres. Uh-huh. A su vez también con la Municipalidad de Nono empezamos en tratativas ya antes de la pandemia empezamos a charlar y bueno, ellos también nos han apoyado mucho, nos han ayudado, es más, el contacto con la Agencia Conectividad Córdoba real de este lado lo hacemos a través de la MUNI. De la MUNI, de Juan Manuel y de Mariano. Y a su vez, bueno, el próximo objetivo también es poder conectar a Ojo de Agua. Este es un proyecto que tenemos con la MUNI. Bien. La idea siempre, además de que sea una red de vecinos, lo que nosotros intentamos es llegar a las escuelas públicas. Es en los parajes donde está bueno. Yo siendo docente sufrí muchísimo la pandemia. Claro, la falta de conectividad. Trabajar con el celular y el WhatsApp fue horrible. Sí, claro. Alienante, ¿no? Sí. Fue una experiencia que pasó igual. Sí, pero era lo único que teníamos para poder llegar a un grupito, porque ni siquiera podíamos llegar. Claro, no todas las personas tenían acceso a eso. No, claro. En el valle. Entonces eso se vio muy reflejado y eso hizo también que por ahí se aceleraran algunos procesos desde los estados que estaban faltando. Porque no, la realidad es que el que tenía la pelota acá era Telecom. Claro. y chao. No les importa. Olvidate, esa, sí. Está la, sí, sí, sí, totalmente. Está la teca. Sí. Sí. Che, buenísimo, Carmelo. Y, por ejemplo, si hay alguien escuchando en no jode agua, y quisieras arrimarse para conocer un poquito más, ¿cómo pueden hacer? Digo, ¿hay alguna instancia en donde se reúnan o que puedan llamar a alguien, ir a alguna reunión? ¿La red está abierta, que se pueda sumar más gente? ¿Cómo es? En este momento todavía no contamos con el ancho de banda adecuada para seguir sumando, claro, gente, pero claro, sí, la idea es que nosotros cada tanto vamos informando por las redes cuando hacemos reunión, tratamos de invitar, porque la realidad es que hoy tenemos, o sea, al día de hoy tenemos estos 15 megas. Si bien está la tratativa y podemos llegar a ampliar, lo proyectamos para el mes que viene o el próximo, uh-huh, con suerte, si... Claro. Se alinean todos los astros. Se van a alinear, se van a alinear. Este programa trae suerte, dice Mirta. Sí, totalmente. Así que bueno, si suponemos que en el momento que nosotros podamos tener el ancho de banda y decir, bueno, ahí vamos a convocar. Así que bien, serán informados. Bueno. Dale, dale. Les mandaremos las gacetillas para... Por ahora no estamos sumando gente. Sí, por ahí hay gente que se acerca, se puede preguntar en por ahí. Yo tengo... el Facebook, soy de la vieja escuela. Sí, somos. Juan Carmelo Balmala. Y Juan por ahí, Carmelo Balmala. Balmala, Balmala como suena, B corta. Sí, B corta, sí. Bien. Y me pueden consultar por ahí, pero o sea, la realidad es que en este momento no estamos ampliando hasta no tener la capacidad. Sí, la seguridad que tengan el ancho de banda y que sirva. Si no, nos va a pasar lo mismo como esos 40 nodos, claro, que después se ilusiona un montón de gente. Exacto. Con razón. Pero bueno. Sí. Bien. Bueno, Carmelo, buenísimo. Seguimos ahí atentos a cómo crece esto. Y bueno, gracias por acercarte. Un sábado venirte, bajar de la casa, andaba medio rengo. Así que, bueno, estamos ahí en contacto. Y no sé si algo querés agregar que no te hayamos preguntado, destacar algo. No, creo que recorrimos todo, ahí. Sí, bueno, de todas maneras, estamos todos los sábados acá. Lo que haga falta, te llegás, nos mandás un mensaje, lo comentamos. Difundimos. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, charlamos aquí con Carmelo Balmala, vecino de Nono, sobre el tema de las redes libres comunitarias, internet, y bueno, y estas cuestiones que son más que interesantes y a veces no se conocen del todo. Uh-huh. Así que está buenísimo. Una canción y está la invitada. Sí, ha llegado. ¿Sabes cómo se llama esto? La Papa Verde. Ajá. Bueno. Son unos locos muy lindos, sudamericanos, que van 6 meses a Alemania, sí, a laburar y se, ajá, vienen 6 meses a Sudamérica a relajar. Thank you. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Bueno, estamos acá con Bárbara Bustamante, como la hemos anunciado previamente en la mañana de hoy y también en el sábado anterior. Mi amiga personal, una gran artista, aunque está como todas ocultas esas facetas en apariencia. Pero bueno, viste, como decía una profesora mía de arte, el arte es como un ovillo. Y hay que abrir la boca. Agarrás ese hilito dorado y empezás a tirar de ese hilito dorado y nunca se termina ese ovillo. ¿Usted qué piensa? Y yo durante mi vida he tenido ahí como altibajos con esta cuestión del ser artista, ¿no? Sí. Vengo de una familia de muchos artistas. Sí. Entonces... No los rótulos. Claro, hay que ser, claro. Seamos, simplemente. Entonces, hasta el comprender sí. que en realidad el artista es aquel que vive el día a día, que así, creciendo, cambiando, que no importa lo que los otros vean o lo que vas a presentar o mostrar, sino que es eso. Que, serlo. Que tiene que ver con una manera de enfrentar la vida, ¿no? Coincido completamente, porque aparte la creatividad, si no la podés activar y vivir en el día a día, y bueno, es medio difícil que aparezca en otras situaciones, ¿no? Es como que es así. Bueno, ahí, si querés, habíamos como contado un poco y compartido, bueno, un audio que vos nos enviaste en relación a este fantástico juego, un poco previo al día de, al día elegido, sí. que se festeja una vez al año, el Día de las Infancias, que deberíamos al menos una vez al mes hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Festejar ahí y jugar un poco más también, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, el juego se creó ahí, en pandemia, esa es la realidad, porque también un poco con esta visión de volver a encontrarnos, de sacar los ojos de una pantalla y volver a recrear el juego con el otro, el juego más material, físico. También como pensando mucho en esta situación, ¿no? ¿Por qué llama tanto ese otro, esa otra forma de jugar conectado? O ¿qué es lo que tiene? Entonces, charlando un poco con mis hijos, también como ahí buscando sus intereses, los amigos. Hicimos ahí varias pruebas en el verano. Y yo venía con ganas de hacer unas cartas, un juego, algo, un tarot, no, algo. Tenía, algo, de plasmar sí, algo, sí. De hacer algo que tenga que ver con los juegos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y mi madrina, que es ahí una gran artista plástica, Raquel Minetti, yo le había comentado y me empezó a mandar imágenes de un par de personajes que había creado. Claro. Y me dice, me parece que puede ir por acá. Claro. Entonces ahí empezó a surgir Animalada, con mezclas de animales fantásticos y de juegos y de que bueno, la idea es que es un juego que no es competitivo. Uh-huh. Porque también como premisa para mí es súper importante el poder comprender que nos divertimos tanto cuando logramos crear algo juntos. Claro. O superar situaciones, tanto más que cuando competimos con otro. Sí, ¿no? Sí, sacar el foco de ahí, totalmente. Claro, uh-huh. Que la mayoría de los juegos, por lo menos que estamos acostumbrados a más conocidos o que estamos acostumbrados a jugar, es esto, ¿no? Claro, es, tiene que haber un ganador o sí. Una ganadora, ¿no? Entonces, uh-huh. En este juego no existen los ganadores ni los perdedores. Simplemente es eso, es lograr entre todos resolver situaciones claro. Para obtener cartas de personajes y después con esos poder hacer aventuras. Claro. Y a su vez hay recursos que son herramientas o antídotos que uh-huh. te van ayudando como a solucionar estas situaciones, problema. Pero a su vez también de repente se va modificando el juego a medida que los jugadores también son distintos jugadores o... ¿Hay una cantidad determinada de jugadores, límite o jugadoras? Y en realidad eso depende de lo que cada uno quiera. Porque bien. No necesariamente hay una cantidad límite. Uh-huh. Sí, por ahí es... yo lo pensé mucho también para las escuelas, para uh-huh. una forma de... Porque además es didáctico, entonces tiene como esto. Para mí los juegos... siempre son didácticos. Claro, sí. O por lo menos es la forma de aprender más natural y hermosa que tiene el ser humano, es uh-huh. a partir de los juegos. Entonces, lo pensé mucho para escuelas y de repente, bueno, se pueden ir haciendo grupos que vayan adquiriendo cada una de las cartas. O, claro. Esto, ¿no? Como... Claro, pueden surgir diferentes formas de jugarlo, inclusive. Está buenísimo. También, para mí, sigue siendo un tarot muchas veces. También, claro. Obviamente, aclaramos, no es solamente para niñas y niños. No, no. Es para todas nada. Aquellas personas que disfruten de jugar, ¿no? Exactamente. Está buenísimo. Bueno, y los personajes que son ilustrados por Raquel, ¿no? Uh-huh. ¿Son todos animales fantásticos? Y sí. Todos son mezclas. Claro. Algunos son mezclas sí. de animales fantásticos, hay otros que medio que existen uh-huh. Ya en la mitología. Uh-huh. Pero sí, la mayoría son mezclas. Tienen, cada uno de los personajes tiene una situación problema uh-huh. que debemos solucionar, claro. ayudarlos a solucionarlas. Está buenísimo, me encanta. Y por ejemplo, si yo digo, bueno, me encanta, se lo quiero regalar a mi amiga, a mi hija, no sé, ¿dónde lo puedo conseguir, por ejemplo? Y bueno, acá en el pueblo, en Nono, está ahí en Reina Mora, dejé un par, después también en Tierra Libre y en lo de Pascal, uh-huh. en Las Rabonas, uh-huh. yendo también. Y si no, mensajearlos ahí, a claro, ustedes o a mí. Podés ahí compartir tu número de teléfono uh-huh. Para, bueno, aquella persona interesada te uh-huh. hable, se comunique con vos para adquirirlo. También, bueno, contar ahí que están viviendo en Ojo de Agua, en un uh-huh. paraje que también tiene unas características muy particulares y que también es como esta búsqueda diaria de habitar ese espacio, ese territorio, tiene sí. mucho de juego, ¿o sí, no? Sí, sí, sí. Es que si no jugás, no se puede. No se puede nada. Nada. Bueno, ahí si querés compartirnos el número. Bueno, es 3496-540746. Buenísimo. Bueno, también Hay una página de Instagram, porque por también, más que estemos en el sí, campo, que... estamos conectadas. Como... Que no la manejo precisamente no yo, importa. Porque me cuesta. Pero está, está. Pero está, presente. Que es animalada.juego. Uh-huh. Y buenísimo. Entonces ahí también, bueno, van cargando algunas fotos de las cartas y como un poco de información sobre el juego, sobre cómo se juega. Pero también esto, siempre yo hago hincapié en que en realidad no es un juego tradicional que, uh-huh. que específicamente tenga una dirección de juego determinada, sino claro. que más bien es como un punto de partida para experimentar y crear nuevos. Sí, nuevas formas de jugar. Sí. Está buenísimo. ¿Querés compartirnos un poco para irnos como un poco hacia atrás? Como porque todo, bueno, lo que sucede tiene un origen y tiene como herramientas que se van sumando a través del tiempo. Un poco de dónde venís encontrándote con el juego, desde cuál de las otras artes, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, esto, vengo de madre y padre actores. Uh-huh. Entonces, bueno, mi madre particularmente, una artista en muchos sentidos, uh-huh. tenía un grupo de teatro que era la Comedia Ambulante, con la cual hacían obras infantiles. Sí. Entonces, un poco crecí dentro de esa magia y de ese juego que son las obras de teatro infantiles, uh-huh. que es a su vez todo autogestivo. Claro. Entonces, resolviendo vestuarios, escenografía, uh-huh. yendo a todas las obras y ensayos y disfrutándolo como inmersa en ese mundo fantástico. Claro, eso fue en el transcurso, digamos, de tu infancia. Sí, después, bueno, fui a una hermosa escuela de artes también. Uh-huh. Y cuando salí de ahí, como me gustaba absolutamente todo. Como suele suceder cuando pasas por una escuela de artes. Claro, me gustaba sí. todo, todo era lindo. Uh-huh. Hasta incluso las matemáticas y la lengua, todo podía tener belleza, claro. en realidad. Uh-huh. Entonces dije, bueno, sigo teatro, si total puedo ser todo ahí. Puedo ser claro. médica, puedo ser filósofa. Claro. Puedo hacer los personajes que quiera. Y también porque, bueno, así un poco... como me era lo más conocido, uh-huh. ¿no? Claro. Después me di cuenta que, bueno, hubiera podido hacer otras cosas, estudiar otras cosas, uh-huh. pero no puedo negar que es parte de mí el teatro. No, totalmente, totalmente. Claro, son, sí, sí, instancias que, bueno, que ese recorrido también te genera otras herramientas, claro, ¿no? Exactamente. Y después sí, bueno, fui como viendo e investigando un poco más en los distintos tipos de educación. También incursioné un poco en la pedagogía Montessori, que, uh-huh. que ahí plantean mucho esto de los juegos como parte del aprendizaje. Totalmente. Incluso para aprender matemáticas. Sí, claro, totalmente. Bueno, mi abuela esta que yo contaba hoy que nos hacía las papas fritas, ella siempre... nos decía que la mejor forma de aprender era cantando. Para ella. Qué hermosa. Y que ella, por ejemplo, se había aprendido las tablas cantándolas. Y las poesías que tenía que recitar en la escuela, que obviamente tuvo solamente el nivel primario, cantando. Y todo ella lo había aprendido cantando, como que era claro. su forma predilecta de jugar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que nos produce ahí un placer y una alegría. Se aprende de otra manera, uh-huh. se vivencia y se realmente se hace parte de nosotros. Sí, totalmente. Bueno, y ahí estuviste unos años como trabajando o actuando, ¿no? Unos breves, muchos, ¿cuántos años? Varios. No sé. sí, varios años. No sé, desde que empecé a estudiar hasta los 20 y pico, uh-huh. 25 que fui madre. Claro. Y ahí también dije, bueno, ahora quiero disfrutar darle de un esto. Giro. Uh-huh. Sí, quiero disfrutar de la maternidad uh-huh. Y bueno, y empecé ahí como en esa otra historia. Y ahí realmente fue cuando dije, bueno, no sé, quiero hacer otra cosa. Claro. Me gusta esto mucho, la educación. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí, ver qué uno tiene también como para... Porque una educadora así formal y muy experta no me siento. Entonces claro. Digo, bueno, ¿qué puedo yo con esto, con lo que aprendí uh-huh. y con... Bueno, jugar. Aprendí a jugar. Claro. A disfrutar de jugar, del compartir y también esto, saber que creando juntos, que comunicándonos y que solucionando situaciones juntos, se puede hacer grandes cosas. Totalmente, coincido completamente. Bueno, buenísimo. Gracias, Bárbara, ahí por compartirnos un poco todo tu recorrido en el arte del juego, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Ayer. Entonces, bueno, la página es Animaladas. Animalada.juego. Punto juego. La verdad que el juego está buenísimo para las que quieran ahí acercarse y tener el juego a mano para disfrutar con amigues, familia, etcétera. Está buenísimo. Tiene una estética muy particular, es blanco y negro. Sí, el diseñador ahí tuvo una hermosa encanta. Mano. Me encanta, lo quería decir. Y si querés repetir ahí tu número, dale. Tu contacto. Es 3496-540746. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, la verdad que un bellísimo programa. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.